187.000 euros, ¿eh? Yo estoy ahí a ver si me toca el euroboleto, el boteboleto. Lo estoy intentando, lo sigo intentando cada día a ver si soy uno de esos afortunados, como en este caso hablamos de suerte, de fortuna, Diana. Pues sí, Raúl, y es que hay que seguir comprando, tentando la suerte, porque es la única forma de que llame a nuestra puerta. Bien lo saben los afortunados de Las Palmas de Gran Canaria, que ayer recibían sus premios de manos de nuestro presidente Dionisio González. Una jornada emotiva, hace tan solo unos días en Santa Cruz de Tenerife, ayer en Las Palmas de Gran Canaria. Nos lo cuenta el presidente de la OIT, Dionisio González, que está al otro lado de la línea telefónica. Dionisio, muy buenos días. Muy buenos días para todos aquellos que nos siguen. No tenemos, yo diría que números en la calculadora para contabilizar la cantidad de dinero que se está yendo para Las Palmas de Gran Canaria en los últimos años. Ayer, de nuevo, entrega de premios. De nuevo, entrega de premios. Se entregó 1,5 millones por un lado. El primer pago del millón y medio. Ya saben que, pero vamos a recordárselo a nuestros oyentes, que ese agraciado, bueno, pues ha tenido suerte, que su boleto ha sido premiado no solo en el número, sino en la serie. Entonces, bueno, pues se lleva esa extra de la OIT, esa paga extra, ¿no? Es 1,5 millones de euros y se cobra a razón de 10 años. Entonces, ayer cobró... A razón de... La de 1,5 millones... A razón de 25 años, sí, me he confundido yo. 60.000 euros por año. Entonces recibió ayer su primer pago. Además, me cuentan que la anécdota del día es que esta persona además estaba parada, o sea que, bueno, la situación muy crítica cuando haya recibido el premio, ¿no? Y, bueno, pues esta buena noticia, los próximos 25 años de su vida cubiertos. Pues sí, además de verdad, puede tener toda la tranquilidad y el sosiego del mundo. Se trabaja, si se quiere trabajar, de otra manera distinta, porque sabes que tienes ahí un colchón, un respaldo que te permite una comodidad extraordinaria. Sí, nunca mejor dicho. Y luego también les tocó a otras cuatro personas más. Uh-huh. A una persona llevaba dos boletos y a otras dos personas más los premios de 5 euros... que son de 24.000 euros. Uh-huh. Y luego también se hizo el pago después a una señora que cobraba su tercer pago de un premio de 250.000 y lo cobraba ayer su tercer pago. Por lo tanto, sí, como bien decía antes, las Canarias son afortunadas. Claro, yo quiero recordar que no son afortunados porque sí, es que son los que más venden de toda España, las Islas Canarias. Por lo tanto, son los que más premios dan y los que más puestos de trabajo generan. Eso es todo proporcional. Cuanto mayor producción, pues más posibilidades, en este caso que se trata del azar, más cálculos de probabilidades tienen de que les toquen los premios, y así es. Hablamos de la solidaridad de nuestros vecinos canarios, que llevan 22 años ya fieles a la Organización Impulsora de Discapacitados y a sus productos, y que generan ni más ni menos, Dionisio, si no me equivoco, que en torno a unos 600 puestos de trabajo en todo el archipiélago, ¿verdad? Eso es. Y eso es lo que más nos ocupa y preocupa, y desde luego todo se lo tenemos que agradecer a la comunidad canaria, al pueblo canario, porque ellos son los verdaderos artífices, depositando su confianza en esta organización, en este colectivo, en este proyecto, y son los que verdaderamente nos permiten de poder administrar bien esos recursos y seguir generando empleo y otras actividades, aparte de la de la lotería, como todos saben, con los centros especiales de empleo y las residencias de ancianos, etcétera. Desde luego, si no fuera por esa solidaridad de los ciudadanos, por muy buenos administradores que fuéramos, ¿qué íbamos a administrar? solidaridad que nosotros además tratamos de devolver al pueblo canario, bueno, pues con iniciativas como la que acabamos de hablar. No sé si Dioniso nos ha podido escuchar, pero estábamos charlando con Bruno Romero, que será el instructor que el próximo día 18 en nuestra central de la OIZ en Tenerife, nuestra delegación de la OIZ en Tenerife, se impartirán unas jornadas de defensa personal para personas con discapacidad en ese escenario, en nuestra propia oficina de la OIZ en Tenerife. Bueno, pues nosotros tratamos de apoyar iniciativas como esa y devolver, bueno, pues un poquito de esa solidaridad a los vecinos canarios en las iniciativas que podemos, poniendo nuestro granito de arena, ¿verdad, Dionisio? Lo tratamos y lo devolvemos, es verdad que sí. Todo es recíproco y por lo tanto habrá proyectos tan solidarios, tan importantes como el de la UI. Más que este proyecto, difícilmente. Porque, como todos saben, será empleo para personas que de otra manera sería sumamente difícil, en muchos casos imposible, de poderse integrar en el mundo laboral. Y el mundo laboral no es cualquier cosa. Todos sabemos que el trabajo es salud, aunque parezca un refrán manido, pero es una realidad. Por poco que nos guste, seguro que al final sacamos la conclusión que sin el trabajo no se puede vivir, porque todo tiene que salir, el bienestar social, la calidad de vida, la confortabilidad de un hogar, de esa calidad de vida que le tienes que aportar a tu familia, tiene que salir, todo sale del trabajo. No conocemos otra manera de, y lo que es más importante, y de sentirte integrado en la sociedad, porque cuando te falta el trabajo te sientes el ser más insignificante que pisa en la capa de la tierra. Difícilmente, ¿verdad?, se puede uno desarrollar a nivel personal en otros sectores o en otros ámbitos cuando no tiene una forma con la que mantenerse a él y a su propia familia. Eso es. Yo que lo viví en la crisis de los años 80, bien sé lo que es aquello. Ahora me dicen algunos, pero menos mal que aquella crisis no era nada comparada con esta. Digo, pues sí, pero las crisis son, y las crisis son para el que les toca. Para el que lo toca, para el que lo sufre. Porque aquella me agarraba yo una oreja y no me alcanzaba la otra, desde el año 80 hasta el año 86, para comenzar a salir de esa crisis. Pues fueron 6 años de calvario, porque encontrabas trabajo en la temporada de verano, 3 meses, luego el resto del año, pues una chapuza por aquí, otra chapuza por allá, un pinito por aquí, otro pinito por allá, pero que no te resolvía. Que se lo digan a ese parado ayer en Las Palmas de Gran Canarias, que se ha llevado gracias al euromillonario de la OIZ 1,5 millones de euros y bueno, pues que ve que los próximos 25 años de su vida están asegurados. Dionisio, quizá la próxima parada en la península, porque los últimos premios fueron ayer en Málaga y el pasado día 2 en Toledo, en el municipio de Yuncos. Hemos estado hablando también con los compañeros, con el vendedor que lo ha repartido, con los afortunados. Luciano. Sí, con Luciano. Dice que ya ha dado 7 y que va por el octavo, Dionisio. Él amenaza con retirarse, que dice que ya se quiere jubilar este año, pero por todo lo alto. Sí, pues exactamente, dejando el pabellón lo más alto posible, porque se va a ir con una buena despedida, como siempre fue, porque es una persona que lleva muchos años con nosotros, siempre ha demostrado una responsabilidad total y absoluta en el trabajo, siempre le ha ido muy bien, siempre ha vendido muy bien y siempre ha estado devolviendo esa solidaridad que recibe de los ciudadanos toledanos, mayoritariamente, que puede haber también gente que pase de vacaciones y se lleve el premio, como me ha tocado el caso algunas veces de pagar premios a personas que pasaban por aquí, por las Canarias, y se llevaban el premio. Nos decía Luciano que en Yuncos no lo conocen como la OIZ, lo conocen como lo de Luciano, es la lotería de Luciano, así no, que... No me extrañaría en absoluto. Porque... Desde el año 96 ya ha tenido tiempo, ¿verdad?, de afianzar a esos clientes y devolverles en forma de premios toda esa solidaridad que le muestran día tras día. Además de verdad. Así Dionisio, pues muchísimas gracias, no le robamos más tiempo, a seguir repartiendo puestos y sobre premios y sobre todo pues a seguir creando puestos de trabajo. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a esa solidaridad de los ciudadanos de todos los puntos de España que se han volcado en apoyar esta causa que es tan sana, justa y necesaria. Un abrazo para todos. Gracias, Dionisio. Buenos días.